avión. ¡Sendo cabrón! Yeah. Y si yo me muero mañana, yeah, no lloren por mí. Mi vida yo la viví como quise todos los días de la semana. ¿Dónde estabas? No te vi. Yo joseé, yo me moví y me jodí la salud. Aprendí que a un hater no se le da luz. Esto lo hago por respeto, no lo vio. Se molestan si te ven como hilo. Tanto droga en el sistema, estoy mezclando punto 10 o psicodón la trama. Sé que no debo, pero es que con todo este drama estoy detrás del cheque, no, no, yo no quiero fama. Solo cuando necesitan de ti es que llaman. No contesto, ya es normal, ya yo sé lo que ellos traman. Tengo soldado en la USA como el 2010 Obama. Saben que tengo más palabreo que un crucigrama. Y yo tengo ese fuego como el sol, mira la flama. Tengo enemigos, enemigos, tengo un par de enemigos. Un par de amigos son amigos de un par de enemigos. Entonces si todos ellos son amigos de mis enemigos, pues son todos mis enemigos también. Y si yo te digo que vivo en peligro, pero yo me cuido. Si algún día me despido, por lo menos hice ruido. Si mis amigos son amigos de todos mis enemigos, entonces son mis enemigos también. Ellos quieren, no me engañan. La verdad duele, baja como roncaña. La fe y el trabajo sí mueve montaña. Mis demonios me pelean, pero Dios acompaña. Aprendí que si no quieres no te daña. Y los malos hábitos se vuelven malas mañas. Sexto sentido mejor que el del hombre araña. Por si se vira, no, no, nunca me extraña. No, nunca me extraña. Tengo enemigos, enemigos, tengo un par de enemigos. Un par de amigos son amigos de un par de enemigos. Entonces si todos ellos son amigos de mis enemigos, pues son todos mis enemigos también. Y si yo me muero mañana, yeah, no lloren por mí, mi vida yo la viví como quise todos los días de la semana. ¿Dónde estabas? No te vi. Yo joseé, yo me moví y me jodí la salud. Aprendí que a un hater no se le da luz. Esto lo hago por respeto, no lo vio. Se molestan si te ven como iglú. Tanto droga en el sistema, estoy mezclando punto 10 o psicodón la trama.